La escala de la luna, leyenda española, narrada por Maru Morales de Celaya. Cierta noche de luna llena andaba un ladrón por el tejado de la casa de un hombre muy rico. Por la ventana de la habitación donde el dueño de la casa dormía en compañía de su mujer, entraba a raudales la luz de la luna e iluminaba de tal modo la habitación que el hombre rico despertóse y oyó las pisadas en el tejado. Pensó: a estas horas solamente rondan por los tejados los gatos o los ladrones, pero como los gatos no suelen hacer un ruido, debe ser un ladrón que quiere robarme. Despertó con suavidad a su esposa y le dijo: mujer, me parece que un ladrón ronda por el tejado, pero si no te asustas y obedeces a mis indicaciones, no sucederá nada. Cuando oigas las pisadas encima de nuestra habitación, pregúntame en voz alta: ¡ay, marido! ¿No me dirás nunca cómo conseguiste reunir tu inmensa fortuna? Yo al principio no te contestaré, pero tú insiste hasta que te responda. ¿Me has entendido? Así lo hizo la mujer. Cuando oyó encima del cuarto las pisadas del ladrón, dijo alzando la voz: ¡ay, marido! ¿No me dirás nunca cómo conseguiste reunir tu inmensa fortuna? El ladrón oyó en el silencio de la noche la pregunta de la mujer y quedándose escuchando atentamente. El marido no respondió, y al poco rato repitió la mujer alzando aún más la voz: ¡ay, marido! ¿No vas a decirme nunca cómo conseguiste reunir tu inmensa fortuna? Y le respondió el marido: mujer, ¿por qué has de estar siempre con la misma canción? ¿A ti qué te importa cómo reuní mi fortuna? ¿No tienes cuanto deseas? Pues come, diviértete y no te preocupes de dónde puede haber salido el dinero. Pero la mujer en su papel insistió: por favor, dímelo. Hace noches que no puedo dormir pensando en este asunto. Pero mujer, dijo el marido, ¿no ves que alguien podría escucharnos y quizá nos viniera a causa de ello un gran mal? Respondió su esposa: pero hombre, ¿quién quieres que nos escuche a estas horas? Hizo ver el marido que cedía y tras un momento de silencio respondió finalmente: si tanto te empeñas, no tendré más remedio que decírtelo. Has de saber que yo en mis mocedades fui ladrón y todas las riquezas que ahora disfruto son producto de mis innumerables robos cometidos en ese entonces. ¿Tú un ladrón? Pero si todos te tienen por un hombre honrado, replicó el marido. Yo fui ladrón porque casualmente llegó a mi conocimiento un procedimiento que hacía facilísimo el robo. Cuando llegaba a una ciudad, me informaba de quién era el hombre más rico y esperaba a que llegara una noche de luna llena. Entonces, al atardecer me ocultaba en el tejado, y cuando los rayos de la luna daban de lleno en una ventana, yo decía siete veces: ¡Saulán, Saulán! Me cogía a los rayos y me dejaba deslizar por ellos hasta entrar en la casa. Robaba allí lo que me parecía, y al terminar volví a cogerme a los rayos de la luna y me marchaba por donde había entrado sin dejar rastro. Cuando el ladrón oyó estas palabras, se dijo: esta sí que es la mía, esperaré a que se duerman y haré lo mismo. En efecto, al poco rato cesó la conversación y los dos esposos fingieron que dormían profundamente. Cuando el silencio fue absoluto, se llegó el ladrón hasta cerca de la ventana por donde entraban los rayos de la luna y dijo siete veces: ¡Saulán, Saulán! Luego se cogió a los rayos y dio con sus huesos en el patio. Con el estrépito se levantaron todos los vecinos para ver qué había ocurrido, y cuando el hombre rico les contó lo acaecido, se burlaron del ladrón y decidieron dejarle marchar, pues pensaron que ya había sufrido bastante castigo con el golpe y la burla. Fin de la leyenda.